no estoy sufriendo, que ya sanó la herida que había en mi corazón. La pena que en un tiempo me estaba consumiendo me hizo ver que en la vida solo es vana ilusión. Yo sé que vas diciendo que nunca me quisiste, que tan solo buscabas herirme con traición. Pero negar no pueden los besos que me diste, porque en tus labios llevas las huellas de pasión. Nos hiere según sea la mujer, pues hay unas que quieren con fe y sin egoísmo, y otras que solo buscan placer y diversión. Prosigue tu camino, mujer, y no te asombres el día que te paguen con la misma traición. Sabes que todo cambia y ya no hay de esos hombres que se entregan amando de todo corazón. Prosigue tu camino, mujer, y no te asombres el día que te paguen con la misma traición. Sabes que todo cambia y ya no hay de esos hombres que se entregan amando de todo corazón.